Ahí nomás. Bueno, por eso yo estoy así, tan contento y tan feliz de tenerlo a todos ustedes aquí, porque me encuentro con la conciencia limpia, limpia, limpia, limpia. ¡Camina yo! Mira, yo llevo mi vida feliz y tranquila. Ahí nomás, felicidades para ti, para que te quede también con la conciencia limpia. Y dice coro. Un, dos, tres. Camina como él. Soy amigo del cariño, no me gusta esa violencia y te juro que no. Tengo conciencia, allá tú con tu conciencia. Allá tú con la tuya, porque yo tengo la mía tranquila. Yo que he vivido hasta ahora mirando lo bueno y lo malo. Yo que también sé de amar y de pasar trabajo. A más de un amigo siempre bien aconsejado. Por más que la vida te fuerce, aléjate del daño. Aléjate del daño, aléjate del mal, porque eso te hace daño. Es que debemos andar con el bien, con única respuesta a todo el mal natural que ya fue diseñado en la tierra. Mi ciencia se acerca a mi paso, la vida florezca. Hay algo sordo en su ambición, esa razón no entienda. Yo tengo mi ciencia, allá tú con tu conciencia. Por eso yo voy a seguir tranquilo. Tengo mi ciencia, mi forma de vivir, allá tú con tu conciencia. Yo vivo haciendo el bien y no me meto con nadie. Pregúntale a Telasi, que está por ahí. Yo no tengo conciencia, allá tú con tu conciencia. Yo tengo la conciencia tranquila, por eso llevo feliz mi vida. Yo no y en la comunidad, allá tú con tu conciencia. Soy amigo del cariño, no me gusta esa violencia. Yo no. Vaya tú con la tuya, porque yo tengo la mía. Tranquila, tranquila, tranquila. Oye, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Con la conciencia me la de tu vida, yo no sé cómo tú puedes. Por eso yo voy a seguir con la conciencia tranquila. Y todo el que la tenga limpia que lo diga. Todas aquellas gente que viva con alegría, y toda aquella gente que viva con armonía, yo lo que quiero es que la gente diga, yo lo que quiero es que la gente tenga, que tenga como tú una cara tan linda, para que venga cantando bonito mi melodía. Y como tú la tienes, como tú la tienes, con la conciencia, porque tú vienes, porque tú vienes, con la conciencia, como tú la tienes. Caminando con la cera todo el tiempo. Yo lo malo lo quito y le doy pico. Y lo aparto de la cera. Vengo caminando. Traigo un sentimiento para entregarle a toda mi gente en este momento. Yo vengo para ti. Traigo mi amigo mío, sí. Yo lo malo lo quito y le doy ping pong, donde fuera. Yo lo malo lo quito y le doy ping pong, donde fuera. Qué buena. Yo lo malo lo quito y le doy ping pong, donde fuera. Yo lo malo lo quito y le doy ping pong, donde fuera. Yo lo malo lo quito y le doy ping pong, donde fuera. Yo lo malo lo quito y le doy ping pong, donde fuera. Te juro que lo malo lo quito y le doy ping pong. Como vengo, barriendo lo malo para afuera. Camina, vengo caminando, traigo un sentimiento. Ese sentimiento que no es de fácil expresión. Te lo expreso yo con corazón. Así lo malo se va, que se nube pasajera. Vengo, vengo caminando, traigo un sentimiento. Yo no le quiero el que tú lo. Traigo para ti, cosas de mí. Lo malo se va y lo bueno se queda. Ay, camina gente buena. Como pito colorido, con el pelo de cadera. Cosas de mí, lo malo se va y lo bueno se queda. Como pito colorido, ¿por dónde? Con el pelo de cadera. ¿Y cómo? Si lo malo se va y lo bueno se queda. Como pito colorido. Lo malo tú lo quitas del camino rápido porque lo malo es lo malo. Así que bórralo. Si lo malo se va y lo bueno se queda. Vamos. Si lo malo se va y lo bueno se queda. Yo, qué manera. Si lo malo se va y lo bueno se queda. Ay, de qué manera. Si lo malo se va y lo bueno se queda. Yo, de qué manera. Si lo malo se va y lo bueno se queda. De qué manera. Se queda.